casa para sonar en Rey Lagarto. Dale me gusta a nuestra fanpage y entérate de más detalles. Comunidad Artística Mate, porque este sábado tengo el mejor plan del mundo. El mejor plan del mundo. Revista cultural, contala como quieras. De distribución mensual y gratuita. Seguinos en todas las redes sociales. Contala como quieras. Nace con la intuición creativa de difundir el arte de la región. Shows, notas, entrevistas, agenda y mucho más. Estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram. Seguinos. Revista cultural, contala como quieras. Fin de espacio publicitario. Paso 1. Prendés la compu. Paso 2. Tipeas radioperio.com.ar. Paso 3. La sintonizás con el mouse. Paso 4. Estás escuchando la radio de la facultad. Online full time. Radio Perio. La radio que se sintoniza con el mouse. Agenda cultural. Entrevistas. Datos curiosos. ¡Para! Esto es cualquiera. En Radio Perio 23 llegó el momento de Esto es Cualquiera. Hasta las 18 horas. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta cuarta edición de Esto es Cualquiera, este magazine cultural que te va a acompañar hasta las 18 horas con toda la información del arte y la cultura en la ciudad de La Plata. Son las 17 horas 05 minutos en toda la República Argentina. Mi nombre es Lucas Paul y como siempre estaré acompañado de grandes periodistas que te van a dar todo lo necesario para que vos salgas bien informado a la calle. Mati, Leo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Paul? Todo bien, por suerte. Muy contento de estar acá nuevamente en Radio Perio. Todo tranqui. Todo tranqui, por suerte. Se hizo larga la semana, ¿eh? Se hizo larga. Extrañamos venir acá nuevamente. Nosotros hablando con la audiencia. ¿Son de esos de que, uy, quiero que llegue el día del programa, todo? Sí, sí, sí. Nosotros sí. Disfrutamos de venir acá. Disfrutamos. Le contamos a la gente también que estamos transmitiendo a través de www.radioperio.com.ar. En la operación, la musicalización y la puesta en escena está el señor Juan Manuel de Vega, que hoy se vino bastante picante, ¿eh? Se vino muy picante con los chistes, pero de todas maneras yo lo banco, ¿eh? Lo banco. ¿Vamos a arrancar con el programa? Vamos a arrancar con el programa. Dale, y llegó el momento de desinformarnos, muchachos. De los creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Perio 23. Nos has traído el día de hoy. Y bueno, un nuevo programa, así que hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que se está viniendo en toda la provincia de Buenos Aires. Le vamos a hablar, ni nada menos, de los torneos Néstor Kirchner. Recordamos que nosotros estamos trayendo, como siempre en este primer bloque, varias de las problemáticas sociales que se producen en la provincia de Buenos Aires y a veces cada tanto en lo que es el interior, ¿no? De la tal cual, tal cual. Hoy vamos a hablar lo que es la preparación y el comienzo de este torneo, ¿no? Que se viene desarrollando hace aproximadamente 4 años aquí en la provincia de Buenos Aires, el cual va a tener su sede y su inauguración este domingo 2 de octubre en la Universidad del Cruce Varela en la UNAR, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Perfecto. Así que va a comenzar este domingo 2 de octubre con 4 disciplinas, muy importantes las disciplinas, y variadas sobre todo, ¿no? Que una es hockey social, la segunda fútbol 5, vóley, ajedrez y handball. ¿Vos vas a estar participando en alguno de ellos? Vamos a estar participando nosotros, dando ahí el aguante con lo que es hockey social. Vamos a estar presentando nuestros equipos, que son categorías de chicas y de chicos, de edades de entre 9 años y 17 años. Así que vamos a estar ahí participando. Pero antes de seguir profundizando el tema, déjame decirte que las localidades que se van a estar haciendo presentes Perfecto. Son en Florencio Varela, son en Moreno, Avellaneda, Merlo, La Matanza, Malvinas, José Cepá, Almirante Brón y San Fernando. Bueno, la mayoría de los distritos pertenecen a lo que es la zona sur del conurbano, ¿no? Claro. Salvo San Fernando, la mayoría. Estas son toda zona sur, pero también se extiende a las localidades de Arrecife, Tandil, Olavarría y acá, local, La Plata. En La Plata. Ah, bueno, La Plata. Perfecto. Entonces se va a estar desarrollando en varios distritos, ¿no? Y por lo pronto vale decir y vale la pena aclarar que, bueno, el deporte en lo que refiere a inclusión social siempre ha sido una muy buena herramienta. En ese sentido, vamos a charlar ahora con una de las protagonistas. Así ¿no? es. Una así de las protagonistas es. De lo que es el hockey social. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de Valeria Slaven, que es coordinadora general de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, de, bueno, este hockey social. Así que, bueno, la vamos a saludar. Valeria, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Valeria? ¿Todo bien? Sí, por suerte, acá, yendo a entrenar con las nenas. Perfecto, bueno, me alegro. Bueno, recién estábamos charlando con Leo acá el tema del hockey social. Me gustaría que nos cuentes de qué se trata todo esto. Bueno, nosotros somos de la organización La Cámpora y hace ya 3 años vimos un faltante en los barrios, que veíamos que hay muchos clubes de barrio y para varones y para las nenas no hay nada. Entonces empezamos a pensar en algún deporte para chicas, que haya deportes en los barrios, en las plazas, que sea libre y gratuito, y pensamos en hockey social. Justamente lo conocimos en los torneos Néstor Kirchner hace 3 años, y bueno, comenzamos con eso y la verdad no fue bien, tuvimos muy buena respuesta. Ya tenemos como 8 equipos en distintos barrios y sí, bueno, esto sigue creciendo. Bueno, y contanos si dentro de esto que estás contando, que es muy bueno, la verdad, y sirve, como decía recién, como una herramienta de inclusión social, si hay alguna problemática que estén atravesando ustedes que quieras difundir o que quieras destacar. Nosotros lo que hacemos lo llevamos a la práctica todos los días en los barrios, gracias al aporte de los compañeros de La Cámpora. Esto es puramente militancia de inclusión, porque creemos en lo que hacemos. Quería difundir lo del torneo Néstor Kirchner, que es el domingo. Van más de 300 nenas a participar de los torneos. Lo hacemos puramente a pulmón, esto. Ya todos sabemos que no estamos en el gobierno, pero lo podemos hacer gracias al aporte de todos los compañeros y de muchos padres, porque en esto claro. que es social, el aporte de los padres es indispensable, la ayuda de ellos nos ayuda a nosotros a seguir adelante, y bueno, esto se puede hacer gracias a eso, a la voluntad de un montón de personas y porque creemos en lo que hacemos. Claro. El torneo es el domingo en la universidad, va a haber hockey social, donde participan más de 300 nenas de distintos barrios de Florencio Varela, va a haber ajedrez, fútbol femenino, fútbol masculino, y participa Varela, Quilmes y Berazategui. Volei también va a haber handball, ¿no? Sí, volei y handball, perdón, me había olvidado. Sí, nosotros... Varias disciplinas las que se van a estar realizando este domingo 2 de octubre en la Universidad Arturo Jaurech, en el cruce de Florencio Varela. Perfecto. ¿Qué tal, Valeria? Matías Gariglio te saluda. Hola, un gusto. Igualmente. Te pregunto por el lado de, vos hablás de la inclusión social a través del deporte. Quería preguntarte qué rol crees que ocupa el deporte justamente en la formación de los jóvenes. Bueno, es indispensable. Nosotros apuntamos a que con el deporte, la cultura y la educación se crean mejores personas. Es indispensable en la formación de las criaturas. Todos tienen que tener las mismas posibilidades. No solo porque no tengas la posibilidad de acceder al deporte por tener dinero, no es justo que por no tener dinero no puedas acceder a las mismas cosas que otros. Y ponele que no hubiera habido un club social o un potrero donde haya gente que haya estado dando la posibilidad a chicos, ponele a Maradona, no hubiera habido un Panadona si no hubiera habido un club para ese chico. Todos los chicos tienen que tener las mismas posibilidades. Ajá. Y aparte también es una forma de formarlos como personas, porque nosotros con las mismas chicas hacemos entrenar a las más chiquitas. Las hacemos partícipe de esto y ellas también tienen que dar el ejemplo. Entonces también se van formando como personas. Indispensable para mí. Hola. Sí, bueno, seguimos dialogando con Valeria Slaven, que es coordinadora general de la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, del hockey social justamente. Bueno, Valeria, contanos, dentro de lo que vos crees, ¿cuál es el rol que cumple el Estado en lo que refiere al deporte como herramienta de inclusión social? Bueno, ya te digo, tendría que haber deportes gratuitos en todos lados, tendría que haber cultura para todos, que esté al libre acceso a todos los chicos. Ya te digo, por esto, porque los forma como personas. Es indispensable el rol del Estado. Tiene que tomar cartas en el asunto con esto, porque forma mejores personas para el día de mañana, porque esos chicos el día de mañana van a ser gente que vote y que sea parte de la sociedad. Bien, Valeria. Vale, antes de ir terminando la nota, contanos, sí, un poquito. Participa la Cámpora, pero ¿alguna otra organización, algún otro equipo también en este torneo? Sí, sí. Dentro del torneo está participa la Cámpora organizando, y también está Unidos y Organizados, y aparte está abierto a todos los que quieran participar. No es algo sectario, vamos a decir. Claro, no es algo, digamos, político. Es más que nada para ayudar a todos los jóvenes a, de alguna manera, incentivarlos a hacer un deporte, a salir de las problemáticas sociales en las que se encuentran. Digamos, se trata de eso, ¿no? Exactamente, pero aparte nosotros que tenemos que entender qué política hacemos, todos los que estamos en la calle, los clubes sociales, el que tiene comedor, el que hace se levanta de su casa para hacer una acción, para cambiar la realidad de las personas, está haciendo política. Sí. Eso es lo que tenemos que entender, porque si no nos hacen creer de que la política está en un lado y la política por ahí es sucia, es mala, y nosotros queremos que la gente entienda que la política es eso, hacer una acción para cambiar la realidad de las personas. Claro. Más allá de que vos tengas una bandera política o sea seas partidario, pero tener una acción para cambiar la realidad de las personas, ya estás haciendo política. Claro, claro. Bueno, así, Valeria, es abierto a toda la a todos los que quieran participar. Buenísimo. Es más, están todos invitados. Invitamos a la gente. Vamos entonces a estar ahí seguramente, ¿vale? Así bueno, que bueno, Vale, un abrazo grande y de verdad te agradecemos mucho la comunicación. No, cuando quieran. Dale. Estamos a disposición. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Bien, ahí pasaba la palabra de Valeria Slaven, la coordinadora. Importante, importante lo que es este torneo, lo que representa, 300 chicas solamente en materia de hockey social y muchos, muchos, muchos jóvenes más en las diferentes disciplinas. Sí, recalcando justamente el tema de la inclusión social, la formación en los jóvenes y por supuesto también el tema de la contención, ¿no? Porque muchos de estos jóvenes necesitan a alguien atrás, un resguardo y un apoyo atrás para poder el día de mañana desarrollar mejor todas sus actividades. Así que hoy me parece que cumplimos una vez más con un tema muy interesante que atraviesa la sociedad en su totalidad, más a los jóvenes. Recuerden, este domingo en la Universidad Arturo Jaureche comienza lo que es el torneo Néstor Kirchner. Hemos desinformado nuevamente a la gente a través de la gran sección, la gran columna de Leonardo Sosa. Lo que no te informan los grandes medios, lo encontrás acá en estos cualquier. En Radio. Una sección increíble, chicos, ¿eh? La verdad, es desinformarte realmente. Es increíble, increíble lo que hace. Muchísimas Leo. Gracias, sí. Muchísimas gracias, pero este. Es una grande Valeria que se puede comunicar. Esto lo debemos a también. A vos, ¿no? Que... Ahí también, por supuesto. Todo, estamos produciendo. Está Maggie. Ya se viene, Lucas, la gente cruzando el charco. Se viene la agenda también. Por lado tenemos mucho para hoy. Tenemos, mucho también, no sé si hay datos. ¿Hoy trajeron datos? Tenemos hay noticias. Datos, tenemos noticias. Hay de todo. Se vino Matías ya. Ya estamos acá. Ya está, a partir de ahora, hasta el final, ¿no? Firme junto al pueblo. Hoy es extraño, ¿no? Los dos Matías juntos. Sí. Hoy es extraño. Sí, fin de año hay veces que no está ninguno, hay veces que están los dos, viste cómo es esto. Viste cómo es esto. Perfecto. Nosotros continuamos hasta las 18 por Radio Perio en Esto es Cualquiera. No quiere escuchar y no quiere ver. No quiere tomar, no tiene más sed. No quiere dormir y menos comer. Si tu cara está y ama partir y suele escapar. Un remedio tan fugaz, pero resiste, siempre resiste y sabe aguantar. Estás buscando un corazón que lata igual. Estás buscando y oigo un ritmo similar. Tu furia es amor, tu locura es paz. Tus mil explosiones, música vital. Siete son tus versos y no queda nada cuando caminas. Te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá. Que dejes atrás lo que se apagó, lo que ya no está. Emisor. Receptor. Radio Perio. El canal de comunicación. ¿Sabía usted datos curiosos y hechos fuera de lo común en Radio Perio 23? Bueno, continuamos con Esto Cualquiera, 17 horas 22 minutos en toda la República Argentina. Ya escuchamos la cortina, ya hemos escuchado el separador. Es el momento del, ¿sabía usted? Del momento de alguna manera que nos desinforma, como el de Leo, pero más que nada para entretenernos, ¿no? ¿Cómo va, Mati? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Lucas, compañeros, a todos los oyentes de Esto es Cualquiera, acá en Radio Imperio? Un placer saludarlos a todos, como siempre. Llegué para quedarme esta vez, ¿eh? Ahora... Che, saludos a Diana y a Rosario, están escuchando, ¿eh? Diana y nuestra compañera de radio. Perfecto. Perfecto. Un saludo. Un saludo también para Wanda, que nos está escuchando en este momento, amiga mía. Y también para toda la gente fanática de Cruzando el Charco. Ya está Francisco afuera ahí, en un ratito lo tenemos en los estudios. Siguiendo con los saludos, no nos olvidemos la audiencia que tenemos afuera también. Es verdad. ¿Eh? Claro, es un público presente, así que un saludo para todos. Bueno, trajimos otra vez un par de noticias ahí, un tanto extrañas, ¿no? Para comenzar a levantar un poco la tarde de humor aquí en Esto Cualquiera. La primera que te voy a contar, Lucas y compañeros, que te parta un rayo, se llama el título. Una mujer se curó de una mortal afección cardíaca al ser impactada por un rayo. Ajá. ¿Cómo fue eso? O sea, supuestamente si a vos te impacta un rayo es muy probable que te... Bueno, ¿no? Es bastante duro. Pero es como, ¿viste? Cuando alguien está ahí medio que le, lo tienen que revivir, hacerle un electroshock. Como un electroshock, claro. Claro, bueno, evidentemente fue algo así, porque recibió una descarga eléctrica con el punto justo que la violencia eléctrica no solo que no la lastimó, sino que además le curó la arritmia que tenía. Ah, o sea, le vino al pelo. Le vino bárbaro. Perfecto. Le vino espectacular. O sea, algunos creen que es mala suerte, para ella, la verdad que... Bueno, increíble. Claro, entonces los zapatos, digamos, con suela de goma fueron los que le salvaron la vida, entonces. Exactamente. Yo no sé si es por... No sé qué fue lo que le salvó la vida, porque ya hemos tenido en los últimos tiempos accidentes fatales de este tipo, de gente capaz en la costa que se estaba bañando y cae un rayo en el mar y termina con una noticia lamentable. Claro. En esta oportunidad, no, todo lo contrario. La señorita se llama... Nadia Asimovich se salvó, bueno, de la arritmia cardíaca que tenía justamente porque le aparta un rayo. Mirá vos. Bueno, estas son las noticias que nos caracterizan a nosotros, ¿no? Esas noticias que uno nunca sabe, nunca se entera. No te la esperás ni ahí. Claro que no se la esperás. Ha cambiado igual, el formato ha cambiado. Antes eran uno por uno, ahora son más noticias que nos acerca ahí la producción. Un algo poquito más armadas. Pero bueno, con un poquito más de contenido. Otra, vamos por otra. A ver, otra. Y esto salió hace un tiempo, pero bueno, es más gracioso para verlo por video, pero se los vamos a contar. Un conejo adicto a las telenovelas. Ajá. Sí, así como escucharon. Adicto a las telenovelas. Un conejo disfruta tanto de las telenovelas que si su dueño intenta cambiar el canal, lo ataca. Ah, mira, simpático. Ah, ¿cómo es eso? Conejo como Bug Bunny, algo así. Claro, es una especie de Bug Bunny, pero... Claro, pero un Bug Bunny que, digamos, le gusta la telenovela, no la zanahoria. Mira, todas las noches a las 10 ya tiene su telenovela coreana para... coreana. Encima coreana. Bueno, encima es exigente. Claro, con especificidad y todo. Claro. Mirá vos, bueno. Particular, esta, ¿no? Particular, muy particular. Esta se las traigo, la leí hoy a la mañana, es real. Nació el primer hijo de tres padres. No. ¿Qué? Pará. Así como la escuchan. Sí, la escuché en algún lado. Tiene tres padres genéticos. Esto es por... es el primero en el mundo. Es una prácticamente primicia de Esto Cualquiera. Esto escuchó mucho nuestro programa. Cualquiera. Y bueno, la realidad es que se vienen haciendo últimamente con el embrión de las personas la fertilidad asistida. Y bueno, en este caso tiene un porcentaje de la madre, un porcentaje del padre y un mínimo porcentaje del que donó el óvulo, la señora que donó el óvulo para la fertilización. Esto tenía que ver con una enfermedad genética que podía llegar a tener por parte de la madre el hijo, me parece. Exacto. Yo, según lo que escuché, vos también lo escuchaste. Tenía que ver con una enfermedad genética que podía tener el hijo en caso de que no la asistieran. En lo que refiere a la fertilización. Claro, entonces, para no reproducir esa enfermedad, esa fue la alternativa. Esto no es gracioso, pero le han salvado la vida de alguna manera al chico, así que lo es muy interesante. Es que, qué problema, ¿no? ¿Cómo le explican ¿quién después es el que padre? Tiene, claro, el tipo... Tiene un padre y dos madres. Claro, es medio raro porque, o sea, festejás el cumpleaños, por ejemplo. ¿A quién invitás? Es un tema muy delicado estos chicos, lo que estamos diciendo. Seguro. ¿A quién invitás en el cumpleaños? Y que vengan todos, que vengan todos, voy a decir que vengan todos. No puede generar una disputa Es medio raro, ¿no? Mira, las familias se están modernizando hoy en día. Ahí está, ahí está. Estamos pole, estamos en el 2016. Bueno, claro. puede ser. Atención con esta. Un policía nigeriano tomó un taxi. Mientras viajaba se dio cuenta que era el auto que le habían robado hace 20 años. Ah, mirá. No. Bueno. No, estaba sucio. Suele pasar. Le salió bien igual, ¿eh? Te digo que... Fue 20 años recién. La del nigeriano y la de la que lo parta un rayo, curarte una enfermedad, son parecidas, ¿eh? Salvando las diferencias. Un asaltante estadounidense no pudo robar en una tienda porque la vendedora solo hablaba español. Ajá. Mirá vos. O sea... Como el chino acá, no entiendo. Algo así. No ten moneda. Chino no come esta cosa. Caramelo. Sí. Así que, bueno, vamos con una más. Una pareja recibió de regalo de su casamiento nada menos que 24 tostadoras. No, ¿para qué? ¿Para qué quieres 24 tostadoras? 24 tostadoras le regalaron, digamos. Que venían, una imaginación. Cada uno fue con una tostadora distinta. Era la promo. Y evidentemente, acá dice, evidentemente los invitados de la boda mucha imaginación no tenían, ¿no? Porque... No, eso marca claramente que nadie se puso de acuerdo. Esos países que te enchufan la tostadora. Pareja, y claramente una buena promoción de el negocio que vendió 24 tostadoras para un mismo evento, ¿no? Sí, pero aparte nadie se puso de acuerdo. Claro, o se pusieron de acuerdo, mejor dicho. Quizás ¿vamos a hacer una broma? Una especie de broma quizás le hicieron. ¿Qué te dice? ¿Por qué tostadora? ¿Qué sé yo? Aparte es, de alguna manera, arruinarle la vida a la pareja. Porque... Yo las vendo todas. ¿Qué haces con 24? ¿Te quedás con una? ¿Para qué? ¿Ni siquiera? Ya tengo. O sea que vos las 24 tostadoras las venderías. Sí, las vendo todas. Las pongo a Mercado Libre. Y toda, ahí te haces una, y bueno, ahí una buena suma de dinero, ¿no? Y ahí va un poco mejor. Por último, una que también escuché hoy a la mañana. A ver. En Bangladesh nació un joven con una enfermedad similar a la del curioso caso de Benjamin Button. Mira. Nació con muchas arrugas, claro. Y con mucho pelo. La espalda cubierta de pelo. Sí, al revés. Como que tiene todo el tema de la vejez y va a ser... Claro, como viene al revés. Se preguntaban si lo habían parido o tejido. Porque era muy peludo. La verdad no puedo creer lo que estás contando. O sea, eso es real, señor. Estas cosas las... Hay fotos. Las sabemos acá nada más. Es exclusivo de Esto es Cualquiera. De la producción. La producción está trabajando muchísimo para... Me quedo con la última. La verdad que esa, sí, golazo. La verdad, no me gustaría ser ese bebé. No me gustaría ese bebé y nacer con pelos en la espalda. No sé si es tan malo, ¿eh? Vas creciendo y te vas poniendo mejor. Pero nacer con pelos en la espalda, convengamos que no es muy estético. Yo creo que al nene no le importa. Claro. Imagínate en este No momento. Se da cuenta, digamos. Claro. Hay casos peores. No sé si han visto Discovery y eso, los casos increíbles de gente... Como el hombre elefante, el hombre árbol, o el hombre lobo, uno que es totalmente el cuerpo cubierto de pelo. Lo que te encargo el bullying de la nacer al nene. Claro. Eso sí está complicado. Sí. Imagínense al pibe de grande. Decía, mirá, ese era el extraño caso de Benjamin Button. ¿No? El hijo de Yeti. Claro, imagínate, ¿no? El pibe la pasa mal, pero bueno. Un niño. Bueno, Mati, gracias por las noticias. La verdad, como siempre, muy divertidos. Nosotros continuamos hasta las 18. Son las 17 horas 31 minutos en toda la República Argentina. De aquí, allí donde los dioses te quieren. manantial, una canción en alta mar, navío para tu corazón. Suelo, raíces del cielo, señal que las musas guían tus pies. Arquitectura planea en el futuro y nosotros construimos el lugar. Radio Perio, nuestra casa virtual. Tercer bloque de Esto es Cualquiera. Está con nosotros el señor Francisco Lago, la voz y el cantante de Cruzando el Charco. Fran, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá andamos todo tranquilo. Todo tranquilo, bueno. Bueno, Arrancamos, ¿te parece? Arrancamos. Ustedes, ahí. Bueno, se conformaron como banda en el 2012, sí. Después de grabar su primer disco, Perdonar. Y bueno, y ahí ustedes dicen que arrancó todo, digamos, la banda se lanzó. ¿Cómo fue el proceso por el cual terminaron de conformarse de alguna manera como grupo? Y contanos también cómo arrancó toda esta cuestión de la música, del amor por la música, justamente, por el arte. Sí, sí, bueno, mirá, la verdad que la banda todos nos dedicamos a la música hace ya muchísimos años. Todos formábamos parte de otras bandas anteriores. Y bueno, surgió que en el año 2012 entré a grabar este primer material que se llama Perdonar. Y bueno, ahí mismo se armó la banda, digamos, al mismo tiempo que sale el disco hubo una necesidad de salir a presentarlo y bueno, ahí con los músicos que grabamos el disco se armó la banda, así que Cruzando el Charco a partir de ahí salió a tocar durante todo ese año por la ciudad de La Plata y al año siguiente ya empezamos a expandirnos un poquito más por Chascomús, a tocar en lugares un poco más grandes. Y bueno, y a seguir sacando material, un demo, un video, otro video. Y bueno, hoy ya tenemos 4 años de banda y estamos despidiendo el segundo disco de la banda, que es Desde Adentro. Uh-huh. Y ya adentro de los estudios por sacar el próximo material. Sí, aparte que les ha dado muchas alegrías el último disco Desde Adentro, grabado con la producción de Sebastián Percal, que nada, los ha acercado bueno a Capital, a Trastienda, Palermo, un montón de lugares importantes que costaba un poco salir de la 32, ¿no? Y bueno, los óperas, los otros teatros de 43. Así es, sí, sí, la verdad que es un disco que nos abrió muchísimas puertas, por suerte pudimos hacer giras costeras, salir de la provincia y bueno, como bien decías, tuvimos la oportunidad de debutar en la Trastienda de Capital, ahí a sala llena, muy bonito, y ahora vamos a volver por segunda vez, este 29 de octubre, a despedir el año en la Trastienda de Capital nuevamente. Recién mencionaba Chascomús, la costa atlántica, digo, ¿cómo viven ustedes ese momento de recorrer tantos lugares? Digo, ¿se lo imaginaban en algún momento? La verdad que como imaginarlo, sí, o sea, lo deseamos hace muchísimo. Es el propósito por el que tocamos, conocer lugares, conocer gente y llevar nuestra música a la mayor cantidad de lugares posible. Así que, bueno, contentos. Ahora, bueno, este fin de semana pasado estuvimos por Rosario. El que viene vamos a estar ahora mañana en Capital, el Pilar. Y bueno, se vienen, la verdad, muchas fechas. Pero bueno, abocados en lo que es la salida del disco y estas fechas grandes, como te digo, 29 de octubre en Capital y 25 de noviembre en La Plata. La vamos a estar repasando después las fechas para toda la gente que nos está escuchando. En este aparte, momento. Fran, se viene un gran disco de nuevo, Cruzando Charco, con invitados importantes. De lujo total. Se viene con gente de lujo que no sé si podemos adelantar, no sé si nos querés contar algo. Sí, algo se puede contar justamente. Ya estuvimos viendo las redes sociales, algunas cositas. Bueno, ayer nos mandaron las canciones del disco ya para escucharlas como vienen. Y la verdad que hermoso, es emocionante, estamos muy contentos cómo está quedando el disco. Está laburando la gente de Bersuit, Juan y Pepe están acá. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Que te adoro, que no Faso está hablando del Faso.